tu super y empieza a reflexionar. Que si obras mal, todo tu contra se pondrá. Tú desesperado en lo oscuro te pondrás. No existe esperanza ni siquiera. Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Como cada día jueves, haciendo una maratón de entrevistados, de buena conversación y dándole la oportunidad a jóvenes talentosos de la provincia Cordillera y Puente Alto para hablar, para compartir, para hacer de la radio una comunidad. Esos son los objetivos que tenemos, y en mi rol como encargado de la producción, de la edición, de la línea editorial de la radio, y también en cierto modo rozando esa labor de docencia que manejo, creo y considero que es muy importante que una radio como esta, que tiene una audición enorme en la provincia de Cordillera, le dé una oportunidad a jóvenes talentosos de mostrar su visión, su forma de entender la realidad y también su música, su arte. El día de hoy estamos con un muy buen amigo, lo vamos a saludar inmediatamente porque él viene a presentar su música. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí está. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre... Espectro Cáncer me llamo yo. ¿Espectro Cáncer? Espectro Cáncer. ¿Te noto nervioso? Sí, bueno, un poco. No, tranquilo, si esto es como la estudio de grabación. Oye, bienvenido a la radio Puente Alto y coméntanos un poco acerca de tu música. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tu inspiración musical, etcétera? Bueno, yo hago... empecé de los principios haciendo rap, haciendo hip hop con un amigo. Comenzamos desde chico, del año 98. 98 empezamos. ¿Tú qué edad tienes? A 23. ¿Llevas tiempo ya en esto? Sí, ya llevo harto tiempo. Empezamos soñando prácticamente. ¿Ya? Soñando en hacer música, estudios, por ejemplo. Por ejemplo, yo, el estudio que tengo en mi casa. ¿Cuál es tu nombre real? Manuel. Manuel, ¿dónde nace tu inspiración musical? ¿De dónde nace? Nace del G-Funk. ¿Qué es el G-Funk? El G-Funk es el hip-hop de California. O sea, sí, puedo decir, está inspirado en el gangsta rap. ¿Por qué mirar California, Estados Unidos y no mirar algo en Chile? ¿Qué tienen ellos especial? Lo que pasa es que no fue como un... A ver, fue un trampolín de lo que tengo yo, de lo que hago yo ahora. Ah, es como una forma Una esencia. Una esencia. Esencia, exacto. ¿No estás copiando? No. ¿Sacas una idea? La idea es no copiar. ¡Qué buena! Oye, y llevas más de 10 años entonces en esto. Sí. ¿Cuál es la idea de estar acá en la radio? ¿Qué es lo que quieres decir con tu música? A ver, yo quiero mostrar lo mío y mostrar algo diferente. ¿Ya? Ese es mi objetivo, mostrar algo diferente y abrir a la gente que escuche algo diferente y hacer algo diferente para que tiremos esto para arriba. Para que tiremos esto para arriba y que el hip hop chileno crezca con diferentes cosas. Que no se quede siempre en lo mismo. Oye, ¿cuesta hacer ese tipo de música en el país o no? A ver, no cuesta nada, solamente hay que tener ganas, y gustarle a uno de los la música, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La gente se dedica solamente cuando trabaja, por ejemplo, en el trabajo, se dedica solamente a comprar, no sé, pues droga, puras cosas así. Yo, claro. En mi caso, yo trabajaba e invertía la plata en mis cosas, ¿me entiendes? Te comprendo. Entonces, oye, ¿tú a qué te dedicas en la vida real? Aparte de la música. De la música. Dejemos de lado la música. ¿Qué haces? Porque esto hay que financiarlo. Sí, produzco. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí. O sea, estoy produciendo a amigos. Otras personas. A otras personas. Por ejemplo, lo que se está escuchando es Sensayo. Suena bastante bien, ¿eh? En sí. Tiempos de rap que estamos escuchando, mira. Sensayo, sí. Baby. Pareciera que no es una grabación casera. No. Suena bien. Es que lo que pasa es que hay harto trabajo ahí. Harto esfuerzo. Harto trabajo y mucho esfuerzo. ¿Me entiendes eso? Yo, por eso yo estoy aquí más por eso, para motivar a la gente de Puente Alto a que se motive y empiece a trabajar en hacerse estudio, para preocuparse por eso. Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes. Y que se salgan de la droga, andar metidos en la droga. Y eso es lo Pero que mucha más. Gente dice, ah, ya, ustedes escuchan rap, son drogadictos, ¿no es así? No. ¿Hay un prejuicio? No. A ver, lo que pasa es que hay gente y gente. No voy a decir todos los raperos son drogadictos, mentira. Es la esencia de la persona la que es así. ¿Me entiendes? Porque si uno quiere esforzarse, sale para arriba. ¿Qué pasa? Claro. Si uno quiere esforzarse, sale para arriba. Escuchemos tu música. Aprovechemos el tiempo. Track número 2. ¿Cómo se llama ese? ¿Te acuerdas? Sí. Yo soy Espectro Cáncer. Ese es el que presenta mi disco. Atención, gente. Vamos a la música. Espectro Cáncer. Cuenta al Shai. Represento. Sucio Funk. Oscuro Loco. Cuenta al Shai. Eche mi madre. ¿Qué pasa? Espectro Cáncer acá. Frías mi personalidad. Vida destruida por mentiras sin piedad. Paso va marcando mi destino, seriedad. Sangre envenenada corre como un gran caudal. Humo de la muerte ya comienza a levitar. Se comienza a elevar. Expandiéndose como neblina a inundar. Ojos retraídos ya comienzan a mirar. Ya comienzan a observar todo lo que está pasando acá. Una vez más prendo un cigarro en mi lugar. El cáncer te inunda como lava en un pozo. Espectro desastroso, un animal vicioso. Latino que camina muerte sigiloso. Me siento ansioso, comunoso. Mirada penetrante que quema tus ojos. Pues no soy inmortal, soy persona normal. Me dañas algo imposible por hacerte quedarte mal. Este es mi lugar, mi fuente de mi vida. Tatuado y sellado en mi mente está. Nunca olvido, nunca lloro, aunque me sienta mal. Siempre duro como roca dura de quebrar. Espectro Cáncer, puente al sal. Soy Espectro Cáncer, soy un animal normal. Me expando por tu piel y tu cuerpo no vital. Miles de personas se comienzan a enfermar. Mi voz como las balas se comienza a incrustar. No siente durezas que yo no pueda quebrar. Es tu mirada, soy Dios antes que se sienta acá. Yo no lo tienes, no salga en mi luna este año ves. Palabras con cuchillas que rajan tu piel. Un cuerpo destruido a punto de ejercer. Pues yo subo, yo me llevo y empiezo a quemar tu piel. Como arena en el aire te comienzas a desvanecer. La vista en tus ojos y no miras bien. Acciones son errores que a veces cometes. Más no te rindas por tamaños y mantente tu fuerte. Te aconsejo a un espectro que camina en puente. Más arrajazos y apuntazos me abro camino. Expandimiento de mi cáncer como un piño. Y yo sigo mi camino. Mayo pasando estos tiempos de maldad bien hervido. Y mira y sigo vivo con lágrimas de sangre. Más tú no te fijaste que es el hambre que causa estos desastres. Mi forma de pensar ya seguirá en el aire. Imposible de tocar, de quemar y de quebrar. Y uno puede porque no tiene la fuerza para ejecutar. Espectro Cáncer, cuéntanos ahí. Soy Espectro Cáncer, soy un animal normal. Me expando por tu piel y tu cuerpo no vital. Miles de personas se comienzan a enfermar. Mi voz como las balas se comienza a incrustar. No siento durezas que yo no pueda quebrar. Es tu mirada, soy Dios antes que se sienta acá. De la espalda que recibe sin avisos. Y esto no es desquicio. Parado en el borde de este precipicio. Más yo no necesito auspicios ni avisos. La independencia absoluta está en el piso. Más ya mi estilo no es sinónimo de desperdicio. Pues ya mi alma está clavada a una sola boya. La boya del Señor. El Dios me cuida en los siempre a esas horas. Momentos de verdades, tú las oyes, tú las sabes. Mis astros en el rincón y ellos no crecen como mares. Mi frase ya se clavan en tu piel como puñales. Tengo enfermedades, las cuales ya se expanden. Entro en tu mente y cuerpo, me llamo Espectro Cáncer. Espectro Cáncer. Soy Espectro Cáncer, soy un animal normal. Me expando por tu piel y tu cuerpo no vital. Miles de personas se comienzan a enfermar. Mi voz como las balas se comienza a incrustar. No siente durezas que yo no pueda quebrar. Es tu mirada, soy Dios antes que se sienta acá. Soy Espectro Cáncer, soy un animal normal. Me expando por tu piel y tu cuerpo no vital. Miles de personas se comienzan a enfermar. Mi voz como las balas se comienza a incrustar. No Estamos de vuelta con ustedes en la radio Puente Alto 107.7 FM Stereo. ¿Qué te pareció tu tema? Bueno, sí, mucho esfuerzo hay ahí. Hay harto trabajo, tiempo. Mucho. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Número 6, ¿cuál es? Para mi puente alto, para mi puente alzai. Ok, vamos a la música. Puente alzai contra tu madre. Para mis perros en los barrios. Gia. Puente alzider. Gia. Surcio Funk. Represento puente alto, loco, ¿qué pasa? Por las manos, ambos lados. Miren mi barrio y mi gente vacilando. Choros en las calles, en la berma caminando. 2-4-4, 7-3-3 y medio. Mi foresta nunca se queda en el medio. Gente muy humilde trabaja para comer. Niños en las calles roban para drogarse. Y carabineros miran de verdes también. Gente esforzada en la mañana, tú la ves. Trabajando día a día y evitar caer. Con cuna de fierro en lo alto, tú la ves. Pilares de cemento la sostienen como pies. Mira lo que pasa, puente alto este ser. Casa muy antigua, hogar de arañas, animales en las calles ladran. Puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Calientes el asfalto de mi barrio, como lava va marcando. Y muy bien, desesperados son tus ojos ya desorbitados. Así se vive en el ambiente, espectro cáncer y toda su gente. Es la cual te descoloca y rompe todas las barreras que se pone enfrente. Como una muy bestial, la gente que está arriba nunca la podrá igualar. Pues no se vive de dinero, esto se gana y nada más. No existen los regalos que lo puedan demostrar. Días de la muerte se pasea y no la sientes. Ponte muy atento que esto de repente te cruza como daga. Solo la respuesta a siguientes, las cuales tú no sientes, se cruzan en tu cara, palabras como balas. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Chileno soy, en puente alzai moriré. Es el mensaje que te ha cruzado mi piel. Orgulloso de mi barrio y eso es por siempre. Y no me importa lo que digan, si Dios sabe que es el espectro que ha nacido y detrás va su gente. Cáncer son dolores que se expanden en tu piel. No te confíes, no camines, ya que esto es así. Puente alto se defiende y desarma tu castillo. Opacando estilos, derritiendo sitios, inundando y ahogando barrios en destinos. No se amaga, no se queda, sigue siempre vivo. Como es bello que nunca muere, fue bendecido y elegido por el poderoso. Está marcado y sellado por el silencioso. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Levántalo, arriba tus manos. Es mi puente alzai, loco, levántalo, arriba tus manos. Ahí estábamos, ¿qué estábamos escuchando? Para mi puente alzai. ¿Y ese tema, cuál era la inspiración de ese tema? Ese tema, la inspiración en mi barrio. ¿Ya? ¿Qué puente querías alto. Decir con ese tema? Lo que se vive en el barrio. La realidad de lo que se vive en el barrio, tirando barría a mi lado, el sur, y más esa es la temática del tema. Sí. Está bien hecho ese tema, se escuchaba bien. Oye, ¿qué vamos a escuchar ahora? Realidad. ¿Número? 7. Vamos. Yeah. Espectro cáncer. Esto es la realidad. Es la pura verdad. Es la verdad la que te duele, es la verdad la que te quema. Mas yo no encuentro cómo entender este puto sistema. Pues al sobrevivir, esta es la clave para no morir y poder seguir en este mundo injusto, que también es absurdo. Y en encontrar en la sangre la cura, no es la respuesta para sanar la negra alma. A la líneas negras de ángel quemadas por penurias varias, porque en la mente misma una respuesta que digamos sanas son las situaciones junto a las condiciones. Esta es la mezcla perfecta para crear las versiones. Sigo viviendo mal, plantado y criado en un mundo de maldad. Poderes absolutos, comportamientos brutos, más ya no queda nada más. Estoy parado en un sitio sin mi luz vital, rodeado y lleno por oscuridad. Es la realidad la que se vive cada día más. Los sufrimientos y alegrías no van a parar. Tu sangre corre por tus venas, van a reventar. Y los problemas en tu mente no dejan pesar. Es la oscuridad la que me hace mal. Mi alma negra y destroza como espejo de cristal. Situaciones no entendibles siempre están. Esta es la realidad, la que tus ojos ven. Películas las que te graban en tu mente y cien. Y no se puede más. Dramas apuntan como buitres a punto de volar. No mires para atrás o ponte a resignar. Que tu sangre se desarma y te chorrea y no hay nada más. Actitudes te delata como un gran pecado capital. Más no se puede controlar ni aclarar. Cubrimientos en las mentes más vanas. Sí, porque el más bueno carece de bondad. Puñaladas que la mente no deja pensar, no dejan estar. Y siempre a ti te baja y no te deja expresar. Es la realidad la que se vive cada día más. Los sufrimientos y alegrías no van a parar. Tu sangre corre por tus venas, van a reventar. Y los problemas en tu mente no dejan pensar. Los problemas personales empiezan a surgir. Como una cosa mal estado comienza a crujir. Desesperanza en el trayecto no dejan seguir. Marcan tus pasos en el futuro, no puedes salir. Es al sentirse acabado, solo tiene fin. Vida de mierda que ya deja tu camino gris. Tus pensamientos están clavados en un clavo. Mirada fija en este lado de maltratos. Gusanos se retuercen en tu cuerpo como trapos. Lágrimas te corren como mares a destajo. Muerte se te cruza en tu vida en un lapso. No te deja pensar. Te sigue atrapando cada día más. Pues la hora te ha llegado. Es la realidad final que te atrapa y te corta y no te deja pensar. Esta es la realidad que ya no parará. Es la realidad la que se vive cada día más. Los sufrimientos y alegrías no van a parar. Tu sangre corre por tus venas, van a reventar. Y los problemas en tu mente no deja pensar. Es la realidad la que se vive cada día más. Los sufrimientos y alegrías no van a parar. Tu sangre corre por tus venas, van a reventar. Y los problemas en tu mente no deja pensar. Deja pensar. Yeah. Este es el espectro cáncer. Yeah. Esta es la realidad. Esta es la pura verdad, puto. Yeah. Espuerta al cyber. Que te pega. Espuerta al cyber. Que te pega. Que te lo aclara. Yeah. Jaja. Muy bien, ¿qué estábamos escuchando, estimado? Realidad. Realidad, ¿qué tal? Buen tema, ese es uno de los temas que más me gusta de mi disco. Escuchemos el próximo. Sí, Chileno Soy. ¿Cómo sí. se llama? Chileno Soy. ¿De qué se trata esto? Chileno Soy. No, ¿y el de qué se trata? ¿De qué hablo? Hablo de mi Chile, de mi cordillera, de cómo yo veo a Chile, mi punto de vista de mi Chile. Vamos a la música. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Chileno soy. Sí, sí, así es. Hasta la perra muerte. Hasta la muerte. Por mi barrio, por mi gente. Ahora sí. Y por las calles. Desde Arica a Punta Arenas, siempre represento a la gente de mi Chile. Hice un movimiento destacando y marcando cada extremontero chileno de corazón. Y puente alpino, mi cara bien marcada y una estrella en el medio. Rojo de mis venas, el color de mi sangre, fluyendo como río y el caudal de los Andes. Azul de mi ropa y también de los mares. Ni tampoco olvido el cielo donde corre el aire. Placa es mi cordillera toda radiante. Su vestido que es de nube y de presencia elegante. Estrella, una victoria, símbolo de ejercer. Mi nombre está marcado de día a anochecer. Mi tierra y mi bandera, en Chile moriré. Chileno de por vida soy y siempre lo seré. Ja, ja. Yeah. Bandera yeah. tricolor, nada, yeah. más. Nada más. Blanco, azul y rojo. Yeah. Y una estrella en el medio. Naturaleza infinita. Pureza de Dios, nada más. Gente guerrera, ahí les va, pendejos. Ahí les va. Y kilos y comidas a regiones chilenas. Espectro cáncer a mi Chile ya lo eleva como un volantín. En lo alto se demuestra que se hacen capitales, no despliega la bandera. Perros puentaltinos a este Chile lo respeta. Barrios periféricos ya levanta la nación. Mi gente muy unida, signo de liberación. Que mi gente pegue un grito y con todo su rigor, que Chile lo merece y con toda su razón. Locos, pongan las manos en alto con pasión, porque mi país siempre aflama la bandera tricolor. Esta es la canción, el himno de mi Chile que está en su corazón. Todos arriba con las manos, ya levanten su corazón. Espectro Cáncer, yeah. Puentaltino por siempre, por siempre. La foresta represento, yeah. 2447, 33 y medio, homies. Yeah, Surcio Fan, Surcio Fan, cuenta el sol. Camino por las calles de mi barrio, Puente Alto, puño en alto, en el asfalto. Voy caminando, yo recordando a mi país que es Chile, levantando. Voy saludando a todo mi barrio y yo a mi gente en las regiones remarcando. Chile, ni qué pasa y qué tonta weá. Estoy parado en el Edén, nada me sacará. Este es mi lugar y mi vida. Aquí está mi familia y mis conocidos. Aquí he nacido, aquí he crecido, aquí he encontrado el cariño de mi Dios que siempre va conmigo. Él es mi único amigo y por él sigo vivo, en Chile sigo vivo. Que hasta en mi tumba llevaré a este país que ya va dentro mío, y como sangre va fluyendo en las venas como un río. Yeah, yeah, yeah. Esto es así, esto es así. De extremo a extremo, de extremo a extremo. De norte a sur, de norte a sur. De este a oeste, de este a oeste. Chilenos hasta después de la muerte. Escúchalo, analízalo, yeah, y represéntalo. Ha sido un verdadero hallazgo, un verdadero gusto haber compartido contigo el día de hoy esta música. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver acá en la radio, Puente Alto. Oye, ¿qué te pareció estar acá en la radio, compartir? Una gran oportunidad. Hay que aprovecharla. Una gran oportunidad, sí. Hay que aprovecharla. Uno, yo me acuerdo que a tu edad ni siquiera soñábamos con escuchar en la radio, no había internet. Me imagino, y tecnología poca. Uy, grabar costaba un montón, los computadores, cualquier water de día de 200 mega RAM, de 200 en 240 en RAM, costaba $1,000,000. Sí. Sí, la tecnología ha avanzado mucho. A mí igual me impresiona la calidad de máquina, ahora todo lo externo está todo en software. Y es prácticamente la misma calidad que logra usted con eso. Cada Oye, estamos muy contentos que hayas venido. Ahora tenemos un cambio ya en el equipo. Aprovechamos los minutos muy bien. Nos despedimos con un tema que tú estás produciendo. ¿Por qué no le cuenta a la gente que estamos produciendo? Bueno, este tema se llama Tiempos de Rap de ¿Ya? Sensayo, lo nuevo que se viene. Perfecto, escuchémoslo porque ya vienen buenos amigos del Centro Cultural Nueva Era. Música, gracias por venir. Gracias. Nos estaremos viendo en 2 semanas más con un nuevo grupo al cual vas a producir y a presentar acá en la radio. Ok. Un abrazo, chao. Gracias, gracias. Acelerar y un cambio en la gente a provocar. Todo el sistema ya comienza a cambiar. Cambio mental, cambio virtual, cambio social y también superficial. Mentes con alas en el cielo espacial y en las esquinas se comienza a jugar. Toda mi gente de las tarimas, las quiero ver con las manos arriba. Que la frecuencia rompa bocinas y también a la zapa en la esquina. Mucho efecto y combinación, así se danza en la nación. Con mucho tiempo y dedicación. se desperdicia. Seriedad interna malicia. Su plan se desarma, lo lejos da risa. Tú no ves lo que realmente se vive. No, no, no, no, no, no. Nunca dejes de ser quien eres. Si tanto paso y te pierdes. Corazones que nunca entienden, tratan de comprender todo, pero igual la venden. Se queman, se encienden, con máscaras de fuego, dime tú lo que pretenden. Abre el ojo la esquina pa' ver, una quema que va a llegar y fume. Fucking Babylon, camina le mueve.